Desde Honduras, Tampa, Puerto Rico y el mundo entero. Es tú, la Liga Latina Maquila del Flow, junto a Neptunes en la pista. La bendísimo ley, ya sé que estás mirando. Hace rato, mami, que te llevo yo chequeando. Me guiñas en tus ojos y tu labios están lambiendo. Mami, te creo que me estoy enamorando. Ella la tiene corta y a mí eso me gusta. Me encanta, como ella se mueve a mi lírica, inspira, transpira, respira, tranquila en la Liga Latina Maquila. Después de un par de blones de Dolce y vainilla, su pelo se pilla, su cara maquilla, tremenda de alilla, te envuelve esa chiquilla, aunque ella aparenta, ella no es una niña. Ya tú sabes, papi, por encima, cambiando los esquemas a 100. 360 grados centígrados. Neptune.